Y en los perfiles de Onda Berlín La Mansión. Exactamente. Uno es Onda Berlín La Mansión y otro es Radio Onda Berlín La Mansión. Eso es. Uno es la página y el otro es el perfil. El perfil. Vale, colegas. Coleguitas de la veda. Bueno, pues mientras vienen los invitados hoy, pues vamos a poner por música de Vegas Lake el próximo 31 de este mes. Es que se van a un festival con Silvania y más bandas ahí en Cartagena, gratis. Y bueno, vamos a poner pues esta canción, se llama Heavy Metal, vamos con ello. Pegas Play, que suene. Una flecha de Cupido vi mi pecho atravesar y ya nada me consuela como mi marino ni ya bella doncella, no me importa quién seáis, si amáis a un marinero que va surcando el mar. Sirenas, negras, las olas rompen en el mar. triste es ver niebla. Como un sacrificio tan mortal. Estaba Sara de Hora Límite precisamente, sí, aquí había grabado esto, ese trocito de la verdad es que queda muy bien esta canción, queda muy bonito, el tema Sirenas. He dicho antes heavy metal, no he puesto Sirenas. Bueno, pues seguimos aquí en el programa La Mansión de Onda Berlín. Por cierto, Vegas Play tocan el 5 de septiembre, jueves 5 de septiembre, en la caseta del Club de Rugby de Alcorcón, partir de las 21 horas y entrada gratuita. Así que pues tocan ahí el próximo jueves 5 de septiembre en las fiestas de Alcorcón, Madrid. Bueno, son una caseta, no creo que pase como el año... Ay, esperemos que no llueva. Hace dos años, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a ver ahora Límite. Madre mía, lo que pudo caer. El último deseo. Último deseo, ¿no? Porque ya... No. Ese ya lo cancelaron, me parece. Cancelaron y lo pusieron para otro día, venía bien y no pudimos ir. Que el día llovía, que era horrible. Madre mía. Claro, como encima todos los cables y todo eso va por tal, en vez de soterrarlo, normal es soterrarlo porque... Bueno, ya sabes, las mentes pensantes en este país. Ya, pero lo de soterrar ahí, ¿qué vas a soterrar? Son dos días de fiesta o tres, una semana, ¿cómo vas a soterrar nada? O sea, y no lo hacen. Y así pasó, que se le fue la luz y madre mía. Pero bueno, que son las cosas que pasan en la... Era el diluvio universal aquel. El diluvio universal, sí. Bueno, pues vamos a poner ahora música de Rojo Fuego, por ejemplo. Vamos a poner esta canción mientras vienen los invitados. Vamos con esta canción que se llama Mago el Tiempo. Sus manos y es la que recibes tú. Bueno, pues ahí teníamos la música de Rojo Fuego. Vamos a poner ahora, si quieres, Estelita. ¿Qué ponemos, corazón mío? Vamos a poner La Orden del Caos. Bueno, uno de los invitados hoy no viene. Lo hemos pospuesto para otra semana. Bueno, no pueden venir. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Luego dentro de un rato son vendrás. Cosillas que pasan. Son cosas del directo. No pasa nada. Al final. Todo solucionado. Está todo solucionado. Bueno, vamos a poner ahora pues música de La Orden del Caos. Vamos a poner pues, la canción, el corte número 12. El tema se llama Soldaditos, que suene aquí en el programa. Vamos con ello. Pues ahí teníamos la música de esta gente llamada, pues, La Orden del Caos. Hemos puesto esta canción del disco Efectos Secundarios, que es el último disco hasta la fecha, el tema Soldaditos. Vamos a poner a los May, que era una de las bandas que iba a venir hoy, pero bueno, al final no han podido, por circunstancias de la vida, pero bueno, ya no pasa nada, que los tenemos para atrás. Los tenemos para otra vez, los van a venir en otro momento, no os preocupéis, que estos vienen de cabeza aquí. Esta gente les tenemos con cariño enorme. Vamos a temporada, precisamente hoy la canción que se llama Aquelarre, que es una de las que van a tocar en el acústico este que van a hacer, pues la verdad es que muy chulo, que van a hacer el 16 de septiembre en Madrid. Y bueno, tienes todo ahí el cartel, ¿no? Este, la, luego en la sección de conciertos. Sí, sí, sí, yo luego digo todo. Sí, luego en la sección de conciertos lo dices. El concierto de ellos, dame, sí, sí, sí, lo tengo aquí, luego os lo cuento. Luego lo cuentas. Sí, pues sí. Vamos a poner esta canción, se llama Aquelarre, vamos con ello. Es en acústico, la verdad es que esta se la pueden tocar, pero las otras sí, prepararlas, sí. Es que es un currelo, ¿eh? Es un currelo, sí, es enorme, un currelo de tocarlo en acústico, sí, sí, sí, es un currelo de narices, y además cuando son muy cañeras y eso, sí, sí, es verdad, prepararlas en acústico debe ser un poco difícil, sí, es complicado ello, pero bueno, los músicos ahí es donde realmente se ve sí. Que se lo ocurran y tal, eso mola un montón. Hombre, hemos visto a motores en acústico y lo hemos visto, sí, en eléctrico. Sí, hombre, sí. Mola más en eléctrico, está hombre, claro. Sí, en eléctrico mola más, pero bueno, en acústico tampoco está mal. Pero no está mal, pero joder, ha hecho concierto impresionante los motores y tantas otras bandas, sí, que los hemos visto, sí, también, sí, tanto en acústico como en eléctrico. A Celtian, ¿no? Les hemos visto en acústico también. Sí, sí. Ahí en el Fnac de Leganés. Sí. No, en acústico no era acústico. No, ¿no era acústico? No, Celtian en acústica. Ah, bueno, sí, Celtian. Sí. Sí, era acústica. Y a Zenobia. Sí, bueno. Sí. Y a Sonotones. O Sonotones fue los que dijeron que iban a hacer el eléctrico. Sí, ellos dijeron eléctrico. Sonotones sí que Sí, sí, ahí dijeron, yo eléctrico. Y Retales los hemos visto en acústico también. En acústico, ya tantas otras bandas que hemos visto que la verdad es que se la han currado, se lo curran, la gente también se lo curra. Y es un curro que tiene. Hacer una canción no es fácil, que la gente diciendo, ¡ah, es que este es... Oh, es que esto es sencillo hacerlo. No, no, no, ponte tú a hacerlo, a ver lo que tardas en hacerlo. Es que... Claro, claro, ahí está. Exactamente. Aunque toque versiones también, que también cuesta también hacerlas, sí, porque sí. Calcarlas como el original, imposible. Muchas veces... Incluso a ellos que... No, los originales también les costará hacerlo en acústico. Sí, también. Sus canciones, ¿no? Sus propias canciones también, sí. También. Porque yo he escuchado canciones de Guns N' Roses en acústico también y cambian mucho, ¿eh? Sí, cambian mucho. Pero mucho, mucho, bastante. Exactamente. A ver, es otros tonos, sí, todo. Es otra cosa. Claro, necesitas otro tipo de instrumentos. Claro, claro. Las guitarras acústicas y, bueno, etc, etc, cajón y cosas de esas que... Bueno, vamos a poner ahora música después de Babe. Nos vamos ahora... con Targus, la verdad es que es un grupo que Targus, pues, sí. La verdad es que se está moviendo por ahí, se están moviendo mucho. Están haciendo unas buenas giras por ahí, sí, hostia, sí. Hostia con lo de Targus, que es de agradecer. ¿Pues iban a Estados Unidos, ¿no? Sí. El año que viene, creo que era. Sí, el año que viene. Estela. Sí. Joder, sí, madre sí. mía. Qué gustazo. Chapo. Me alegra un montón ellos. Por ello, de Targus al poder, de que sí, guay, pues sí. Una banda que haga las Américas y que y que abra camino a otras bandas, que sí, realmente sí. Porque esto lo he dicho muchas veces, aquí estamos en el mismo barco, no somos la gente. Aquí no hay que ir en plan egoísta, yo, no, aquí no. Si ese grupo triunfa, puede arrastrar a más bandas y mola, que eso es pues lo que tienen que hacer la gente y no ponerse zancadillas. Eso es. Y, o ruedas en la o palos en la rueda, ¿no? Sí, algo así me parece que palos sí. en la rueda es lo, realmente exactamente la frase correcta. Creo que es algo así, sí. Exactamente. Bueno, vamos a poner ahora pues Marionetas de un Dios. Vamos con ello. Letargus. paraíso que el profeta te prometió. ¿Dónde está el elegido y su cielo? Eres un alfil roto en su tablero. Morirás sin medalla de honor. Mi valor. Pagarás por tu error como alma en pena. Marioneta al antojo de un dios en ruinas. Sufrirás por la eternidad. Unos grandes, Letargus. La verdad es que, madre mía, tener allá. Bueno, Juanjo, que encima está con las dos bandas, con está con Northcray y con. Ah, sí. Y con estos, con Letargus, madre mía. Uh-huh. Y las dos están funcionando muy bien. Y me alegra un montón, ya te digo que es un. Me alegro muy bien que les vaya bien la vida, porque son gente maja, son gente. Pues sí. Bueno, pues ahí teníamos a los Letargus. Y ahora vamos a poner Estela, a Hora Límite. Vamos a poner esta canción, esta canción, la de la memoria, que está muy bien, está para recuperar la memoria. Me acuerdo yo. del concierto que vimos hace poco. Sí. ¿Te acuerdas? Joder, la verdad es que además he subido precisamente José, que precisamente toca en esta canción, José del grupo Stigma y de más bandas. Porque, sí, lo vimos en la sala Vicio, ¿no? ¿Verdad? Eso es. Como sea, ahí que tiene un montón de. Tiene unas cuantas bandas de grupos de versiones que tiene una ahí y tiene pues el grupo Stigma también. Y bueno, pues vamos a poner esta canción de Hora Límite, el tema La Memoria. Muere cuando no es de nadie. Vas agotando la memoria, amnesia condenada, esa demencia que nos aguarda, no hay vida preparada. Vas agotando la memoria, amnesia condenada, esa demencia que nos aguarda, no hay vida preparada. No hay vida preparada. Qué bonito, conservar la memoria, ¿eh, Estela? Pues mola, sí, hay que conservarla bien. Hay que conservarla bien y recordar las cosas. Porque si ya cuando no empiezas a recordar, mal asunto. Porque al final dices, madre mía, la vida se me cuando está acabando. Cuando ya no recuerdas a tu gente y cuando no recuerdas muchas cosas ya, malo. Dices, joder, madre mía, malo, qué malo. Me ha pasado, que no sé qué. Madre mía. Pero bueno, la vida es así, hay gente que la le pasa. Así, las y enfermedades son así. Las enfermedades vienen de repente y hoy estás de maravilla, hoy estás cojonudo y al y día siguiente. El próximo día estás peor. Y al día siguiente dices, madre mía. Te mueres, yo qué sí, sé. Si te mueres, bueno, si te mueres, dices, pues mira, te vas al otro sí. barrio y dices, bueno, desde el otro umbral lo ves y tal, ves a la gente y luego les truenas ahí. les mandas sí. unos truenos, una. Sí. un viento huracanado. El otro día había un reportaje de viajes, sí, sí. Estaba en Ecuador y tenía una foto allí. No, una foto, no, un cuadro era. Sí. Y ponía era un cuadro del infierno. Y ponía a cada uno todos los pecados de cada uno, el castigo que tenía, ¿sabes? Castigo, ¿no? Sí, sí, uno con la U, uno que si la gula le echaban así un líquido por aquí, así. El borracho, pues le veías a uno echarle líquido por la boca a uno. Otro con unos pinchos aquí, el cuerpo no sé qué. Otros metidos en un caldero. Bueno, era impresionante aquello. Tío, madre mía. Es que impresionaba el cuadro, ¿eh? Impresionaba. Sí, ¿no? Sí, sí. Y era eso, todos los pecadores habidos y por haber. Ahí cada uno con su castigo en el infierno. Wow, o sea, a lo largo de la historia anda que no ha habido pecadores, madre mía. Y todos estos que se lo dan de santo, de santico, sí, que bueno, es mala cada persona, sí, mucha. La hipocresía grandísima que hay. Bueno, pues vamos ahora con una canción. El grupo se llama Mórdida. Vamos a poner esta canción que se llama Das, de USK. Das creo que se pronuncia, me parece. Uh-huh. Y del último disco de Mórdida, el primer disco después del EP que sacaron. Y bueno, ahí estaban buscando, siguen buscando ahí cantante, a ver si lo encuentran dentro de nada. Not anymore. my heart beats strong. Realize everything has gone with your soul. You want forgiveness and I'm sorry that I know. I can't keep promises written with crystal words. Bueno, que se nos desata la... ¿Sí? ¿Se ha llenado esto? Se ha llenado esto, sí. Que con se un desata... montón de gente aquí en directo, se me desata la... Madre mía. Joder, porque la gente no lo ve, pero se me estaba destatalando aquí el micrófono. ¡Uy, madre! Bueno, no pasa nada. Bueno, que estamos en directo ahora mismo. Exactamente, aquí en directo. Y martes tenemos con la... Con un montón de gente. Sí, además tenemos la gente de la organización del festival, este pedazo de festival que es el Metal Fest, que es de ese fin de semana. Y de momento vamos a poner mientras música para que abrir boca de una de las bandas que van a actuar en este festi. El grupo se llama Kaedis, que suena aquí. Bueno, pues ahí teníamos uno de los grupos que van a actuar en este pedazo festival y bueno, ya estamos aquí, vamos a ir desgranando uno por uno quiénes están por aquí, de qué bandas tenemos en el programa. Empezamos aquí por el de Greysos, por ejemplo. A ver, los Greysos, que se presenten. Que se presenten. Yo soy José Alberto Poveda, guitarrista. Yo, Miguel García, el bajista de Greysos. Muy bien, perfecto. Perfecto, por allí. Pues por aquí estamos de Nomad, hemos venido tres. Yo soy Andrés, guitarrista. Yo, Pablo, bajista. Yo, Roy, el guitarra que acompaña a este caballero. ¿Y por aquí? Sí. Yo soy Quique de Nipalm y he venido sola. Solico, lo han dejado solico al pobre. ¡Ay, lo han dejado solico! Has dicho lo... Y está por llegar un integrante de Saudi que... Bueno, Pronto viene, no te preocupes. Sí. Por aquí vendrá. Bien recibido será. Bueno, sí. Pues este primer festival, ¿no? Primera edición, ¿no? Del festival... Metal Cast Fest. Uh-huh. La verdad es que habéis elegido unas buenas bandas, ¿eh? Habéis elegido la primera. Sí. Lo que había disponible. Lo que había disponible en el mercado. Dentro de lo bueno, lo que había disponible. Saldo Fest. Dentro de lo bueno, lo que había disponible. Pues anda que no hay gente buena aquí, ¿no? Porque en verano eso. Encontrar bandas para tocar... Ah, es verdad, sí. Es un poco es chungo, ¿no? Encontrar bandas para tocar, final de verano, ya así se acerca. Ya, sí. No hay que entrar en depresión porque ya se acaben las vacas, pero mira. Bueno, mira lo positivo. Bueno. Dentro de nada se va el calor y viene ya el invierno, ya de una puta vez. Bien. Pues a ver si es verdad, porque... El otoño y la primavera... Pues también, sí. No, a veces. La estamos eliminando. Sí, sí, no, al final... Sí, solo va a haber 6 meses de mucho frío y 6 meses de mucho calor. Y va a haber intercalado. Es que esto va a estar... lo mismo un día vas a tener verano y al día siguiente vas a Filomena. Tener invierno. Sí, sí, una filomena. Sí, filomena. Sí, sí, y atascos... que la gente se queda atascada, que no puede ir a currar, no puede ir a trabajar, no puede ir a ensayar, no puede hacer... Porque esto también es un curro impresionante, Pues sí. Porque esto tiene un trabajo detrás impresionante. Uh-huh. Las bandas se lo curran... Os lo curráis mucho. Sí, porque Greysos lleva ya unos cuantos añitos, ¿eh? Pues 13, 14. Sí, por ahí, uh-huh. ¿No? Madre mía, ya... Parece ayer, ¿eh? Cuando empezasteis. Bueno, arrimarse al micro, por fin. Sí, sí, arrímate al micro. No, sí pues lo que pasa es que cuando estás a gusto en una banda y logras hacer un buen conjunto de gente que se lleva bien y tiene un mismo objetivo, pues se lleva muy bien. Exactamente. No te das cuenta del tiempo que pasa. No te das cuenta. Sí, hay tiempo, sí. Al final vais a ser un grupo de culto, ya verás, vais a cumplir años ahí y vais a decir, los 50 años en el escenario. Bueno, yo creo que de las últimas veces que les vimos en la Revi, ¿no? En la Revi, sí, en la Revi. Joder, qué conciertaco. Uy, sí. Me supo a poco. Sí, erais los... A nosotros también. Sí. Era los primeros en sí, actuar. Sí, eran los primeros en actuar, sí. En aquel festival, sí. En ese pedazo festival que tocaban Radio Pérez, Vita y Mana. La verdad es que... Menudo cartelón, ¿eh? Menudo cartelón había. Estuvo muy bien, sí. Esa sala está genial. Sí, sí, no. Hay salas en Madrid que dice joder, pero hay otras que dicen, madre mía, pero ¿cómo existe esto? El problema es eso, movilizar a la gente. Sí, pues sí, también. Bueno, a ver si en el vuestro este de la trinchera. De la trinchera va mucha gente. Antiguo mercado. Todavía, sí, la verdad es que parece un mercado. Tú lo ves y dices, porque ya fui a ver un concepto allí que fui a ver a los Falcata y ya te digo, está bien currado porque ya te digo que... ¿En la trinchera? Sí, en la trinchera. Yo es que no lo conozco, pero vamos, él dice que está bien. Calle Josefa Díaz, número 4, metro portal. Lo han Madrid. Reconvertido en algo interesante. Sí, lo han convertido ahí en un sitio para que actúen las bandas, que tengan un sitio, un regocijo, ¿no? Un cobijo, ¿no? Algo sí, así. Y no solo las salas, sino... Los demás establecimientos que hay. Claro. Exactamente, ahí está. Bueno, son 2 días, ¿no? El Festi. ¿Puedes decir las bandas que tocan cada día, los horarios? el horario de, bueno, de los dos días, la apertura de puertas a las 7 y acabaría en torno a las 11. Uh-huh. Es prontito, pues prontito, para la gente lo se inicia a las 7 y ya le sí, claro. Horas de esparcimiento. Sí, sí, que la gente pueda luego recogerse en el transporte y no tenga que coger el coche o irse a otra parte o cada, donde quiera. Cada uno es libre de fiesta por ahí. O de fiesta. Bueno, ahí en Vallecas todavía hay sitio para de fiesta o no. Sí, sí, ¿no? Algo salvaje, el pon de beber, este también está el Godfather, el ¿no? Cat House, el Godfather. El Godfather, ajá. Sí. y está también la cervecería Boliche. Ah, el Boliche, sí, también. Y el Stones. Joder, pues tiene unos cuantos. El Mori Rock. Joder, pues sí que hay unos cuantos en Vallecas, ¿eh? Yo no, me quedé en la urbe del Casi, en Excalibur. Joder. Bueno, eso madre mía, en los años. En los años 3. Dejó huérfana de a mucha gente, su decir. Madre mía, yo decía, ya no hay. Sí, pues no, sí, pues sí, ha vuelto a resurgir, porque estuvo un tiempo ahí que Vallecas estaba un poquito ahí abandonado de. Pero menos mal que la gente ha retomado otra vez a. Porque Vallecas siempre ha sido un barrio que. Que la gente le gusta este tipo de música. Que no es un. Y bueno, ¿y qué grupos tocan? ¿En qué orden? ¿Sabéis el orden? O. Pues. Yo creo que deberían ir y que lo vean. Sí. ¿No? Ah, sí, mira, también. Digo yo, es otra opción, sí, pero bueno, pero si le dices. Tú vas allí y ves. Le dices un orden, oye, mira, de 7 hasta las 11 tocáis en estas bandas y. Y podéis ir a verlos. El 30 y 31 de agosto, ¿no? Si mal no me recuerdo, de este año, 2024, que ya la gente está en Madrid y mucha gente ha vuelto en esas fechas. Ya verás cómo se va a llenar el festival. Porque son 10 euros, ¿no? Dos días. Sí. Las anticipadas son las 10. Anticipadas. Luego en taquilla son 12 y los dos días 15. Y dos días 15. Pues sabes tú, es que ves a unas bandas así. Fenomenales, pues nada de dinero. Eso es. Pues nada de dinero. Sí. Te gastas de 300 en ver a los Rolling o quien sea. Sí. Pues te gastas 10, que está muy bien. Sí. Y ves a esta gente que mola, ¿no? Exactamente, dos días ya ahí. Ya está. Te pones en la tienda de campaña. Bueno, vamos a poner música de Grayson, por ejemplo, uno de los bandas que van a actuar en este pedazo de festival. Vamos a poner. ¿Qué canción querés sonar de Grayson? Bonus Valley, por ejemplo, Simone Rally, la que pone la gente. Vamos a ver, ¿dónde estás? Que no te veo. A ver, esta no es. ¿Cuál has dicho? Que no. Morning Rally. La primera de Disco Access. Ah, vale, la primera. A ver, ¿dónde coño está aquí? A ver si la encuentro. A ver si la he encontrado. Sí. A ver, joder, aquí no sale el nombre. Ah, es que estaba poniendo. Ah, espera, que estaba poniendo a los otros también. Espera. A ver, vamos a ver si la encuentro. La canción de la banda. La primera del disco, ¿no? Has dicho que es. Vamos a ver. Vamos a ver si la encontramos aquí. Seguimos aquí en el programa La Mansión de Enda Berlín. Vamos a poner la música de Grayson que suene. Esta tampoco es. Joder, pues no la veo, ¿eh? O cualquiera de Grayson, todas son buenas. Todas son buenas, sí. No la veo, joder. Se va a poner la mala. Esperemos que no. No. Espérate, un segundito. Vamos con ella, a ver. Que suene aquí el programa La Mansión. Vamos a ver. Ah, vale, ahora ya está. Vamos a ver, ahí está. Morir Raid, ahí está. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníamos esta canción. Bueno, ya está el que ya faltaba. Ya estamos completos, venga, va. Estamos completos. Estelita. Sí. A presentarse, bueno. Venga, ¿quién es este chico tan majo? A ver. Hola, muy buenas, soy Bimmy, el guitarrista Southgate. Ajá. De Southgate. No, si vale este. Sí, vale. No te preocupes, ese vale. Ah, vale. Perfecto. Bueno, pues el guitarrista de Southgate, ¿no? Has dicho. Luismi, ¿no? Sí. Luismi de Southgate. La otra... Bueno, es que de Southgate se me ha olvidado otra vez. Algo de vosotros. No tengo nada para poner... Tengo un CD. Ah, ¿sí? Pues mira, vale. Estupendo. Vale, perfecto. Que perfecto. Tenemos aquí, perfecto, lector, pues vamos. Pues mira, vamos a poner... Es el Memories of Redemption. Vale, perfecto. Vamos a poner música de... También hemos... vamos a quitar el de Greso, eso es. Y vamos a poner, por ejemplo, este de Napalm. ¿Cómo se pronuncia? Hiller, ¿no? Napalm Hiller, eso es. Es otra de las bandas que va a actuar en este pedazo festival. 2 días, hemos dicho que es el pedazo festival. Ahora ponemos una de las canciones del grupo. Vamos a decir los grupos que tocan en los 2 días. El del viernes es... ¿qué grupos tocan el viernes? Nomad, uh-huh. Protean y Greyshot. Y Greyshot, eso es. Protean. Y el sábado la lengua se me traba. Ahora se me traba, sí. Es que hay, perdonad. Sí, es que hay algunos nombres que son Napalm complicados. Hiller, eso. Ay. Eso es. Napalm Hiller, eso. Napalm Hiller. Y como hemos dicho, vamos a recordar el orden de los... El viernes hemos dicho que tocaban... Primero sí. Nomad, después Protean. Protean. Y luego Greyshot. Greyshot. Después el segundo día abren Napalm Hiller. Luego le siguen Southgate y finalizan Caedes. Y Caedes, madre mía. El Colocotauro seguro que llevarán. Sí, seguramente llevan al Colocotauro. Sí, sí. Tienen intención de llevar puesto, el Colocotauro. ¿No? Está, sí, sí. Mola. Es que eso es para verlo, ¿eh? A verlo como mola el Colocotauro, como espanta ahí a la gente. Y Esteban gentuza. Con su micrófono, rifle ese. Ah, también, ¿eh? También. Que, hostia, el gran ahí. También. Bueno, pues vamos a poner otra canción de esta gente, Napalm Hiller. ¿Qué canción ponemos? Artillery Fire, vale, por ejemplo. Vale, pues vamos a poner esa canción que has dicho tú aquí en el programa La Mansión, para que sepan más o menos la gente cómo suena la banda. Vamos con ella. Es esta, ¿no? La siguiente. Ah, la siguiente, perdón. Que me he confundido, perdón. Ahora, está. We'll be right back. Pues ahí tenemos una de las canciones. Este es el primer trabajo, ¿no? El primer disco de la banda, ¿no? Sí. Que ya tenéis todos los componentes ya. Sí, por fin. Por fin, ¿no? Ha sido duro, pero ha por sido fin. Duro ya. Al final. Cuesta al final encontrar, reclutar ahí a todos los. Nos vamos a quedar como trío, así que ya. Pues mira, mejor. Así no discutís tanto. No discutís tanto. Porque cuanto más suena la banda, es peor, ¿eh? Más caracteres. Uf, madre mía. Luego. Yo conozco la banda que empezaron 4, luego fueron 3 y ahora son 2. Y ahora son 2. Claro. Está. No tiene ni batería. No, no tiene ni batería. No tiene que poner la batería grabada. El tema horario. O sea, no te cuento nada. Sí, sí, parece hay desempate. Sí, sí, sí, la verdad. Sí. Sí, sí. Pero es el tema de horarios. Cuantos más integrantes hay, más. Sí, ¿no? Imagínate. Hasta que os ponéis todos de acuerdo ahí. Sí. Imagínate, Mago de Oz. No. Imagínate, cuando has rollo Mago de Oz, 9 integrantes para ensayar todos. Madre mía. Sí, sí, sí. Imposible. Y como iba cada uno en una ciudad, ya no te cuento. Ya, es verdad. O en una provincia. Eso. Los Celtiberian, por ejemplo. Los Celtiberian, eso es. Que estaban cada uno de. Ahora nos han cogido más cercanos. Creo que están más cercanos. Sí, están más cercanos. Porque antes, ya te digo, uno en Mallorca, el otro en Ciudad Real, el otro en Zaragoza, el otro no sé qué, el otro en Madrid y tal. Joder, al final. A ver dónde ensayabas y a ver dónde en qué punto ensayas y en qué punto del mapa ensayas. Exactamente. Sí, porque claro, esto también tiene su curro y tienes que currártelo los temas en el local porque para luego presentarlo, porque si no. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis funcionando? Pues como banda como tal, digamos, cerrada, desde que entró el bajista entró en octubre del año pasado. O sea, no tanto, pero Marina y yo, que Marina es la batería, Javi es el bajista, Marina y yo llevamos tocando, bueno, empezamos a tocar como en el 2017 o en el 2016, aún no me acuerdo bien, paramos, por nadie sabe pues lo que pasa a veces, y luego volvimos justo después de la pandemia, y ya desde entonces no hemos parado. Sí. Bueno, vino una cosa que se llama pandemia, una cosa que jodió la marrana a todo el mundo, pero bueno, es pasado, eso quedará en los libros luego de la historia. Es decir, ¿os acordáis aquel año 2020? Claro. Hombre, salimos con mascarilla. Ganas de hacer cosas. Sí. A ver, normal. Mira, lo bueno es que al final los conciertos sí se llenaban, ahí se llenaban todos, ahí sí que no había problema. Yo estaba sentada, Sí, vaya, qué horror. En mesas ahí que estabas a 2 metros cada uno. A 2 metros de distancia cada uno. Estoy viendo ahí a la gente y tú, que no puedo bailar ni puedo hacer nada. Menos mal que eso. Uno de los primeros, sí, que fuimos así. No va a volver, eso ya no va a volver. Volverán otras cosas, porque ya te digo, el mundo está muy cambiante en muchas cosas, pero esas pandemias no van a volver. Habrá otras cosas, habrá, yo que sé, terremotos. Tiene que haber más metal cast estos. Sí, lo que tiene que haber cast. Es más metal cast. Eso es bueno para la salud. Eso es bueno para la salud y el cerebro. Lo recomienda el médico. Exacto. Sí, más que quedarse en casa. Claro. Exacto, ahí con el culo pegado. Pues con el culo pegado ahí a la silla. Más conveniente real, que por desgracia la cuarentena lo que hizo es que mucha gente pues perdió mucha costumbre de comunicación directa y nada, demasiado por. Por las pantallas. En persona, que, sí. Que es que las conversaciones por escrito nunca van a estar a la altura de las conversaciones en persona, porque por escrito ya sabéis que a la mínima todo puede parecer que ha sido borde con esa persona o lo que sea, y bueno, ya se sabe, las tecnologías a veces que. Justo en la cuarentena, durante la cuarentena. Una estudiante de psicología dijo, y me extrañé, las tecnologías están cambiando un poco para peor, las relaciones, ¿no? Entre pues la gente. Pues sí. Sí, durante porque la cuarentena no parecía tener sentido, pero después le vas viendo el sentido, que alinea un poco, por decirlo así. Sí, la verdad es que lleva razón. El trato en persona siempre. Es lo así mejor que el trato. Que vayáis a este concierto, veis a la gente, les veis a ellos, podéis hablar con ellos. Exactamente. No muerden. O a lo mejor sí. A lo mejor sí. A lo mejor sí. ¿Sabe? No, puede no ser. No va a haber. Hombre, con la cantidad de sitios para comer que hay en ese mercado, no va a haber. No, es verdad, es verdad. Un mordisquillo así. Sí. Bueno, una pierna ahí, una pierna te llevas ahí, ¿no? Así jugosito. Jugosito, qué rico. Canibalismo. Ay, madre. Me río yo de la gente que le gusta las cosas estas de solo verdura, coño. Buah, madre mía. Hay gente para todo, en este mundo. Pero eso. Pero no sé, el cuerpo humano necesita de todo, porque si no, al final no funciona el cerebro. Es que si tú le das mitad de gasolina, pues no va la cosa, no sé. Es una, pero bueno, acá. Por eso tienen que ir a ver a esta gente. Exactamente. Para que la gasolina se les llene del todo. Exactamente, ahí está. Claro. Ahí está. A partir de las 9 de la noche, el próximo 30 de agosto, no olvidéis. 30 y 31 de agosto, 30, sí. 7 de la tarde, perdón, sí. 19 horas. He dicho 21 horas, no, 19 horas. 19 horas, hora española. Y además que llevaréis merchan y esas cosas, hombre, ¿no? Claro, llevarán de todo. Que la gente compre allí y hombre, esas cositas, ¿no? Para que compre material de las bandas. Bragas, sujetadores, ¿no? Claro, digo, ¿no? ¡No! Claro. ¡Ah, vale! Un sujetador, bueno, para... El mercadillo, claro. Bueno, bonito, barato, cosas claro. Ahí encuentras de todo. Camisetas que están muy bien, porque luego te las pones y te viene muy bien. El CD, joder, anda que la gente no se puede poner el CD en casa. Bueno, aunque ya hay gente que no, que tiene el Spotify, tiene otras cosas, pero eso no se escucha tan bien, no sé. La gente tiene el cerebro un poquito atrofiado si escucha ese tipo de cosas. ¿O no? ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿De atrofia de qué? ¿De escuchar el qué? ¿Te refieres a escucharlo? ¿A escuchar reggaetón o a qué? ¿En físico? Sí. ¿En físico? En físico mola más, no sé. A ver, en físico lo bueno que tienes es que, claro, traes su libreto y sus fotos. Claro, efectivamente, tus fotitos. Online, pues, no tienes... Es como más frío, sí. Es más frío, bueno, y aparte luego te dejan los ojos ahí en las pantallas y tal, no sé. Bueno... Los ojos no sé, los oídos sí, pero... Los oídos sí. Los ojos no mucho, ya, la gente pasa de verlo. Música, lo bueno, escucha y ya está. Sí, lo escucha, sí, hombre. Que no es como el YouTube que lo estás viendo, ¿no? Bueno, los videoclips. Sí, claro. Sí, bueno, en YouTube, por ejemplo, tenéis todos canales de YouTube, ¿no? Sí. Todos tenéis ahí, todos pueden ver vídeos y videoclips y todas esas cosas, porque Sugis también tenéis también, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Bueno, Sugi ya llevan también unos cuantos años. Lleváis unos cuantos años ahí, ¿no? Sí, ya lleváis. Desde por lo menos el 2011. Por lo menos, ¿eh? Claro, habían empezado, digamos, por Alberto, Diego y Pablo. Yo no estaba en el grupo, o sea, yo entré en el grupo en el 2016. Uh-huh. Y tenían un EP que habían grabado, que era el Metal is Overall, que fue el primero, que lo grabaron en el 2013. Uh-huh. Y ya después fuimos ahí, vamos, ya pegando al chazo, ¿sabes? Eso es. Ahí. Eso es. Pues vamos a poner, si quieres, música de Shoegaze. Vamos a quitar de la otra banda que también hemos puesto. Vamos a poner también de Shoegaze para que la gente... Sí, a ver qué canción te apetece. Sí, sí, sí, tenemos hasta aquí... Sí. Bueno, no te preocupes. Lo vamos a pinchar desde aquí. Este es el segundo EP. El segundo EP de la banda que tiene a 6 temas, ¿no? Sí, mal no me equivoco. Y bueno, vamos a escucharlo hoy aquí. ¿Qué canción quieres que escuchamos? Si puedes poner la de Red Giant, esa. Esta misma. Vale, pues vamos a poner esta. Red Giant, ¿no? Se pronuncia. Sí, Red Giant. Exactamente. Shoegaze. Si queréis buscarlo, es Shoegaze, ¿no? Sí. So, en YouTube es Shoegaze oficial. Eso es. Y ¿cómo se llama? En Instagram también. Eso es. Y en Facebook veo aquí también. Y en Twitter tenéis, ¿no? En X, vaya. Vale. Vamos con ella. We'll be right back. Lunatics on Graves. Allá. Ahí está. Otra. Todo el mundo. Cantando. Queremos otra. La verdad es que sí, que la verdad es que hay un pedazo de bandazas, ¿eh? Tocan este día tanto el viernes como el sábado ahí en este lugar. Así que venga, a mover el culo y ya sabéis, ahí esto es a Vallecas. Eso es. Recordamos los grupos que tocan, organizador del festi. El primer día Nomad, después Procedan y para cerrar Grimshot. Que no tenéis nada grabado de momento, pero... Estamos a punto. Estáis a punto de ahí de... Sí, para grabar los temas más antiguos. Y luego el segundo día, pues ya sabéis que abren Napalm Killer y después les siguen Southgate para acabar con Kaiden. Con Caídes, la verdad es que muy buen festi. Y a ver si se vuelve a repetir, que hagan más ediciones. Bueno, a ver si se dan las condiciones, porque también, como esto es impredecible, que nunca se sabe cuándo puede aparecer, quién sabe, el ayuntamiento o algo con nueva normativa o lo que sea, y decir, esta sala no cumple con las nuevas condiciones de insonorización y todo eso, o cualquier cosa, y ale, lo chapan, que es la desgracia del día, que han cerrado infinidad de salas. Sí, pues desgraciadamente sí. Desgraciadamente había muchísimas antes más, había muchas más, pero. El Jimmy Jazz por suerte ha vuelto. Sí, ahora mal, como la Godfather. Menos mal. Gracias a Trapa. Gracias a Trapa, menos mal. Sí. Y ahora, pues bueno, ha surgido esta que no era antes una sala, la trinchera. Creo que ha surgido ahí de Strangis un mercado, pues sale, monto ahí una sala de conciertos. ¿Por qué no? Pues sí, ya ¿por qué no? Mira. Han abierto en los otros locales bares de rock. Claro. Pues sí, no está mal, oye. Sí, porque Vallecas estaba perdido en cuanto a sitios para tocar en directo, ¿eh? Sí. Un momento ojalá ahí... habrá más, quién sabe. Sí, ojalá, porque sí. Tenéis también el Centro Social Entrevías ese, que también sí, ahí sí. Se hacen conciertos. Genial, gente que se porta muy bien y... Que muy nosotros bueno. Íbamos muchísimo al PUFEBE. Al PUFEBE. A Leve. Uf. A Leve. Nos salíamos de allí casi. Es que con tanto concierto que había, pues es que... Juanjo, que en paz descanse. Sí. Descanse, sí. Por desgracia. Madre mía. 38 años que se tiró el garito, ¿eh? Sí, casi 40. Casi 40. Yo recuerdo de ir allí y de estar... Vamos, el viernes y el sábado a veces, ¿verdad? Sí, doblete. O incluso jueves. Hacía concierto jueves también. Incluso ha llegado a hacer... Pero claro, las bandas nos gustaban y claro, ibas allí y es que era tocaban genial. Todos allí. Era genial. Pero bueno, estaba bien. El videoclip está grabado en el Eleven. Qué suerte. Qué guay. Sí. Ese, vamos, para este evento, vamos, el baluarte de vuestra banda, como homenaje. Sobre todo ahora que amenazan con derribarlo y convertirlo en viniendas. Qué pena, madre. ¿Quién sabe? Si, pues qué pena. Si se moviliza la gente, a lo mejor se conseguía detener, igual que hicieron con el edificio de entrevías de Robert Capa. ¿Eh? Que estaba y cogieron, no, declaramos esto como edificio histórico y ale, no, esto claro, no se tira. Patrimonio, que eso es un patrimonio, hostia, que eso y ha sido igual, historia de drama. Triana, Barón Rojo, Obús, dieron su primer concierto ahí. Saratoga, por allá han pasado Mago de Oz, Lujuria, han pasado muchísimos. Sobre todo ha visto ahí mucha gente. Sí, he visto ahí unos cuantos que dices, joder, que luego pegaron Escape, por ejemplo, tocó ahí. ¿Y Extremadura? Extremadura no sé si ha llegado a tocar, no sé. Sí que no. Los Suaves sí, los Suaves ha llegado a tocar, Porretas sí. También, y Sublevados, y bandas así tal, pero. Y eso se debía proteger, eso sí, no sí, tirarlo sí. Como si fuese ale, otro edificio de viviendas más. Claro. ¿Viviendas? De viviendas, joder, si anda que no hay viviendas, joder, ahí y tal, no. Suelo hay, exactamente. El planeta hay suelo todavía. Para hacer, pero no sé, no tiene pero sentido. Pero esto hacerlo. Ya, salas... Pues los tenéis que movilizar. Yo creo que los músicos también tendríais que firmar ahí también y a ver, cuanto más gente unida, sí. Te digo a ti que es mejor. Es mejor porque juntos se hacen las cosas. Unidos jamás el pueblo salva al pueblo. Los músicos salvan a los músicos. Exactamente. Exacto. Ahí está. Ahí está. Que eso es otra que hay que reivindicar. Y los amigos de los músicos pueden ayudar a los músicos, a los propios músicos, y esto levantarlo. No sin sé. Demasiado, sin quemarse demasiado. Con pequeños gestos, pero en conjunto, sí. Exactamente, y se puede hacer grandes cosas. Yo no sé, ya te digo que a lo largo de la historia se han hecho cosas con la lucha, es lo que siempre ha funcionado en este país, es lo que tiene. Sí. Hay casos minoritarios en que por suerte no ha sido necesario, sino que ha habido más colaboración, pero no. En otros casos, por desgracia. Exactamente. Que hacerlo, vamos, sudando sangre. Ya ves. Pero en fin, que se lo hace. Que se lo hace. Bueno, y ya sabéis, si queréis donar a la banda, podéis donarle cosas. Eso. Para que al final puedan pagar los instrumentos y todo eso. Hay un servicio ahí de los ensayos, donaciones. Los instrumentos. Eso, ahí está. Sí, sí, un servicio de donaciones. Sí, por favor. Tenemos un número de cuenta. Eso es el donativo. A ver. La entrada es el donativo. Es el donativo, sí. Está muy bien que se hagan este tipo de cosas y que no sea la primera edición y que sean más. Porque mira, hay festivales, por ejemplo, Granito Rock ya lleva 24 ediciones, por ejemplo, pues es que se tiene. ¿Vosotros habéis estado? Yo creo, Subgate. ¿Me suena? Sí. Me suena que sí, ¿eh? Sí. Me suena que sí, yo creo que se ha visto allí, ¿eh? Me parece. Fueron Southgate, creo. Hemos pasado por muchas que ya... Claro. Sí, sí, es que creo recordar que estabais allí tocando, sí. Sí, bueno, me suena que sí. Como tantas otras bandas que han pasado por festivales. Yo que llevo yendo desde el 2015. Sí. Con aquí. Bueno. El mozo. Vamos a poner qué canción ponemos ahora, de qué otra banda ponemos, del Festi, de la banda esta que organiza el Festi, no tienen todavía nada, pero ya bueno, cuando tengamos, ponemos de Greyshot también otra, de Greyshot, venga, vamos a poner una de Greyshot, que el disco se llama Success, que es el primer disco de la banda, después de muchos años, ¿no? Sí. Lo paristeis, y bueno... Y vamos a poner, ¿qué canción ponemos del disco? ¿Qué os apetece? ¿Sí? Will Return se llama. Vale, pues vamos con... ¿No sé el número ahora mismo? Porque... Sí, no sabes todavía los... hay una que es en castellano, que es a hostias. ¿Como las 6 puede ser? Cuento yo por aquí. Ah, sí, mira. A esta, justo. Espera, no, esta no es. Aquí. Vamos con esta, que se llama Will Return, que vemos que retorno a... Veremos, ¿no? O algo así. O nos veremos. Sí. Vale, muy bien. Vamos con él. Oh God! Pues ahí tenemos la canción de Greyshot. Uno de los tocan el festival de este que hemos hecho, el primer Metal Fest. Recordamos el lugar, el sitio, la hora, los grupos que tocan, el precio. Pues la sala La Trinchera, que está en pleno mercado de Numancia, que está repleto de bares de buena bebida a buen precio y comida también, mucho vapeo, cada una ofrece algo distinto. A las 7 de la tarde es en la zona de Portazgo, al lado del estadio de Vallecas, que ya tenéis una referencia para encontrarlo enseguida. No hay partido, así que no habrá problema para aparcar. Ay, hay partido no. Ahora mismo, pero no este sábado en la gracias. Zona, así que no hay problema para aparcar. Y sí. Si no, pues mira, transporte público, bus claro. O metro. Ay, en el metro Portazgo. Exactamente. Y buses hay unos cuantos por allí. Hay unos cuantos, ¿eh? Que vienen del o centro. Sea que, sí, la verdad es que está, no está muy bien comunicado. Está bien comunicado. No hay excusa para no mí. Sé. No hay excusa. Y finales de agosto, que ya mucha gente ya está aquí, así no, que hayan venido a la playa. Va a firmar el disco. Exactamente. Seguro. Si y se va, lo pedí, seguro. Va a hablar con vosotros. Va a hacer fotitos y esas cosas sin tener que pagar 1,000 euros. Hombre, que si se lo dais lo mismo. Hombre, que sí, también, hombre, ¿sabes? Sí. Que lo mismo también. Sí, lo mismo puede, también. Puede no meter lo ahí sé. Lo mismo. Mira, yo lo he dicho muchas veces. Digo, toda esta gente que tienen tal, si donas 1,000,000 euros a cada persona, todos estos que tienen tanta pasta, que lo donaran a la gente que realmente lo necesitamos, 1,000,000 euros a cada persona, pues te digo a ti que viviría todo el mundo bien. Que no haría falta, no sé. Y tendrías para pagar instrumentos, para pagar todo, no sé. Es que si para ellos donar 1,000,000 euros no es nada, si es una mierda. Uh-huh. A ver, el problema es que. El problema es que dicen, bueno, donarle 1,000,000 a un músico. Se lo ventila en alcohol y drogas. Sofía. Bomba pues la fama, pero eso es mentira, no. Eso es mentira. El sexo, drogas y rock and roll. Eso es mentira, eso no lo. Sí, mira, yo estuve viendo un documental de Tequila y hablaban de eso. Que les daban la droga y las chicas y el alcohol y todo. ¿Sabes? Se lo iban proporcionando a esos integrantes. ¿Sabes? Se llamaba Tequila. Tequila. Claro, pues, ¿qué exactamente. ¿Qué a ver, ¿qué quieres? Claro. Pues ya está, no le vas a dar el zumo de naranja, pues es, no. Es paradójico que ellos se llamaran Tequila y no Lemmy a su banda. Y el que lo llamaran más. Además es que ellos lo decían, ellos mismos lo decían, ¿eh? Dice, si nos llegamos ahí y nos fijábamos las rayas y no sé qué, no sé cuántas. Mira, Estela, había unos que se llamaban zumo de cebada. Pues que van a tomar. Seguramente pues no zumo creo naranja, que. ¿No? Claro, zumo de naranja. Tú le dices, oye, ¿tomáis zumo de naranja? O de chocolate. O un vaso de leche. No, no, no. No. Zumo pues de cebada. No, muchas bebidas sanas. Muchas bebidas sanas. Sanísimas. Mírales que sanos están. Claro. No, eso está hecho de la naturaleza. Con eso. Cosas están por aquí, pero vamos. Eso es cosa de la naturaleza, así que malo no será, porque no todo el mundo se ha muerto de eso. No sé. Se habrá muerto de otras cosas, de cómo está el medio ambiente, yo qué sé. Pues todo eso. Bueno, y esas cosas. Bueno, ya estamos acabando el programa de hoy. Muchas gracias por venir y esas cosas. Pues ha pasado nosotros. Joder, pues sí, la verdad que qué sí. Guay. Sí, la verdad es que nos lo hemos pasado genial aquí con buenas bandas. Aquí tuvimos también la de Crocotario. Crocotauro. Acaedis. Y la verdad es que es un buen cartel. La primera edición, pero yo creo que esperemos que hagáis más, ¿eh? Hagáis sí, sí, más, que haya sitios que realmente aporten y que digan, pues sí, mira, podéis hacer esta edición y que no esos alquileres tan imposibles que hay por ahí, sitios que ya madre. Ahí está. En cualquier caso, no se mueve de Vallecas. Eso. De lo contrario, pierde su razón de ser. Claro, pues sí, es verdad. Porque tú imagínate. El nombre no está elegido. No está elegido al azar, es verdad. Primer Metal Fest, Metalcast Fest. Pues claro, Metalcast. ¿De dónde es Metalcast? Vallecas. Vallecas, no se pasa del barrio del Cas, de esa marca. Del Cas, pues no. Exactamente. Pues, imagínate. El barrio de los Cayetanos, pues no. En el barrio de los. No, no. Para nada. Y bueno, ¿con qué banda cerramos? Pues no sé. Southgate, han sonado Southgate, Napal Healer, y una, no sé si una más de Caedis, que es de... bueno, vale. bueno, lo que digáis. Sí, a ver. Ya que no están. No sé cuántas han sonado de cada uno por hacerlo equitativo. Vale, pues igual, ponemos una de Caedis, venga, va. Pues vamos a buscar. Una de Caedis, venga. Pues busco una de Caedis y venga. Y los nomás, a ver si tenéis algo prontito. Protean no ha sonado. No, es que no ha traído nada de Protean. Pero ahí sí, enchufando... Espérate. Que precisamente me pasaron. Aquí tenemos un enchufe. Sí, ahí pues de teléfono. Sí. Vete para acá. Para acá y vamos a poner pues eso, si no, para que suene pues en si Protean. Tú que estás al lado para no perder el micro. Vale. La que han pasado el grupo, sí que. Vale. Pasaron, de hecho, dos, creo. Vale, nos han pasado dos temas, muy bien. Sí, a ver, sí, dos. Tras el cristal y Falsos Dioses. Falsos Dioses, esta gente es un grupo que es de Parla, si mal no me equivoco, ¿no? O los... Oye, ¿y se pueden las dos? No son... No me sale. Falsos Dioses, ¿no? No, Protean. Lo ha enviado a las 7 el mensaje. Muy bien. ¿Pueden sonar las dos? Sí, vale. Las dos canciones. Pues mira, Detrás del cristal y luego Falsos Dioses. Vale, pues vamos a ponerlas ahora sin falta aquí. Pero, ¿o lo buscas tú ahí en YouTube? ¿Cómo es? ¿Cómo lo hacemos? Enchufas y... Lo enchufamos, ¿Pueden enchufarlo aquí al...? Sí, sí, oh. Tienes... Claro que luego pueden sonar tus notificaciones y... sí, vale. ¿Si enchufamos aquí en YouTube? Sí, no. Si ¿Tras el cristal de Protean? Vale. Vamos, una y luego wifi. El otro venga, vamos y luego Falsos Dioses, que es el otro que pasaron, el oficial. Vale, pues vamos a mientras lo preparamos esto, que suene esto mientras. Espera. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y esas cosas. Ya las tengo aquí preparadas, las de Protean, para finalizar ya el programa. Sí. Espera. ¿Dónde vas? Bueno, pues algo más que añadir, que queráis decir, yo qué sé. Eso saludo, que habléis todos un poco. Saludo sí. a mi por prima, aquí, saludo. La gente de blanco, la gente de negro, de todo negro, el mundo que de, hable, por favor. Azul, empezamos de todos los en el sentido de las aguas del rock. Y a ver, por favor, por que aquí favor. No se libra nadie de hablar. Sí, sí. Que lo librarme, sepáis. Pero bueno, hay que hablar, hay que hablar. Hay que pues hablar. A ver si venís todos al Metalcast, 30 al 31 de agosto, para que se pueda hacer una segunda, tercera, cuarta, quinta edición y que vuelva a la escena de Vallecas, que es lo que se merece. Eso. Va a ser una buena fiesta y una buena forma de acabar el verano y empezar el curso con buena con buen pie. Eso, a mover los cuellos ahí un poquito. ¿Eh? A mover los cuellos. Sí. Buena música, a ver, va. Buena comida, buena cerveza, seguro que habrá también, así que nada, animarse a venir todo el mundo y allí os esperamos. Pues sí, allí os esperamos, esperemos que vengáis mucha gente y que lo paséis bien con todas las bandas que va a haber allí. Uh-huh. Que si no vais a este festival este finde, ¿a dónde vais a ir si no? A este precio. Eso. Porque puede haber otros bolos, pero hay pero bandas que este no tendrán ninguno. No tendrán la misma cobertura mediática que las bandas grandes o medianas, pero la calidad pues no es tan inferior, vamos. La parafernalia, pues bueno. Sí, no será la de grandes bandas, pero la calidad de la música no pues tiene la nada. Mejor va a ser, ¿no? Sí, no tiene nada que enterar. Sí, lleva razón, eso sí que es cierto, lo hemos dado fe porque fuimos a ver a Kaedis en directo y es un grupazo. Y a Sofía los hemos visto. Sí. A Sofía también. Y a Grayson los hemos visto también. En pedazo banda. O otra sea, pedazo banda. Algunos no, lo siento. No. Pero a los que abrimos, no, no me da. Más recientes. Bueno, pero porque no conozco, pero ahora os conozco y voy. Sí, y os veo, claro que claro. Sí. O sea, que ahí está. Este fin de ya nos conoceréis. Eso. Ahí. Ah. Eso es. ¿En Quique? Te toca a ti. Te ha tocado. Venid porque vamos a desatar el infierno a todos los que vamos a estar ahí. O sea que si os mola eso. Vengan. Venga, cuidado, venga. Que eso ya está siendo un infierno de calor. Sí, sí. Pues más todavía. Más todavía. Aire acondicionado. Sí, es verdad. Ahí sí, tiene aire acondicionado, cierto. Así que no hay problemas de. No hay problemas de que la gente no se va a asfixiar. Se asfixiarán si se emocionan con la euforia de la música y... Ah, bueno, eso sí, pero bueno, eso sí, entre sí, eso se sí. Pueden quitar las camisetas. Y sacan al diablo. Se pueden sacar las camisetas y luego comprar unas nuevas que tienen ahí. Luego pues de Nomad o de... De Protean, de todos allí, claro. De Caedis o de... Bueno, pues bueno, muchas gracias. Luismi, falta Luismi. Luismi. Venga, que falta uno aquí. Sí, Luismi de Saude. Pues ya sabéis, querido público, que asistan al Metalcast y para que llevéis un buen sabor de oídos y mucha rudeza. Eso es. Que lo recomienda el médico, lo he dicho. Exacto. Muchas veces. Recomienda el médico mucho. Salud, es bueno para la salud. Es bueno esta música reconforta. Sí, cuando estás chungo te reconforta mucho. Exactamente. Reconfortar. Ahí está. Reconfortar es decir poco. Eso es. Pues muchas gracias. Un placer. Y larga vida a todas las bandas. Y cuando tengáis algo grabado, pues ya sabéis, cuando terminéis tal... Os queremos ver otra vez por aquí. Os queremos ver por aquí y hablamos de Nomad, esa banda. De Nomad, los primeros de abrir el festival. Porque dais poquillo tiempo, ¿no? Sí. El proyecto lleva pocos años y bueno, aquí mis compañeros entraron este año. Como ¿qué son? Es que ya los Andrés, nombres... Andrés, guitarra... Y Pablo Bajo. Vale. Perfecto. Vale, ok. Como dato curioso para cada uno, pues Andrés, contacté con él cuando estaba él en pleno Viña. Ajá. Fue nuestra primera conversación. Y a Pablo, pues nos conocimos en la Honky Tonk. Ajá. Cuando yo llevaba 9 meses tocando el bajo solo. No. Sí, es verdad, pero... ¡Toma ya! Ya lleva año y medio. Pues es que la cara de Pablo me suena mucho. Pues ni año y medio llevo... Pero aplicado. El bajo. Sí, aplicado. Pero es aplicado. Aplicado. Uh-huh. Muy bien. Bueno. Vamos a quitar a Graysot y vamos a poner ya para finalizar a los Protean para que escuchéis a los Protean. Esta canción se llama Tras el Cristal. Esto es lo nuevo, dices, que han grabado, ¿no? No, creo que... Creo recordar el... Bueno, sí, este es un videoclip reciente, pero forma parte de de Falsos Dioses, creo que era el nombre del disco, el LP, que lo grabaron y lo publicaron el año pasado. Ajá, muy y bien. Y de eso ya, pues podréis tenerlo como adelanto para este viernes, de lo que vais a encontrar con Protean. Uh-huh. Pues vamos a cerrar con esto. Hasta pronto. No sé si estoy preparada para verme llena de arrugas. Es que en verdad es guay verse mayor. Todo el mundo espera verse así, pero hay mucha gente que no llega a verse. Yo soy Marta y soy superviviente de cáncer de mama. Ausonia, un pack, un minuto, para que más mujeres puedan envejecer.